juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos o nos encontramos con ustedes en esta mañana de domingo, media fresquita, media nublada, pero ya con compañeros desplegados en distintos lugares del país. La verdad que es muy lindo empezar a recibir la foto de los puestos que se van armando. Ya nos llegó el de San Carlos, primereando a los demás compañeros, pero ya sabemos que hay desplegados en distintos lugares de Montevideo, de Canelones, de Paysandú, la zona de Ruta 5, en todos lados, en esta forja militante que a compromiso, a fuerza, a convicción, va jalonando el camino hasta octubre, donde tenemos los dos grandes desafíos planteados de esta etapa. No sé si tenemos ya en línea, está en línea ya el compañero Carlos Pérez, también desde San Carlos. ¿Cómo andás, Carlos? Buenos días, Eduardo, toda la audiencia de esta audición dominical del 26. Bueno, comenzar por un feliz día a niñas y niños que de todo el país, que algunos estarán escuchando la audición, suponemos, ¿no? Y si no, bueno, hijas y nietos de quienes están escuchando la audición. Exactamente. Y mira, Carlos, quería arrancar, antes de meternos en los temas de análisis, de definición de propuestas, con un saludo y una felicitación inmensa a los compañeros de la agrupación de La Teja Paso Molino. Anoche se concretó la primera peña 326 a nivel barrial, y la verdad que fue una fiesta completa. Una fiesta y una jornada de militancia completa en el corazón de un barrio con tradición de lucha obrera. ¿Cuántas historias puede tener el Club Universal? Ayer hablábamos con gente de su directiva, ¿no? Lo que fue la parte de la dictadura, el encuentro de compañeros, las resistencias que había. Pero bueno, ayer gente del barrio, compañeros de distintos lugares de Montevideo, cercanos a la zona, artistas comprometidos con la lucha, concretaron una jornada de cultura militante, de cultura de lucha, de cultura que nace y se encuentra en el corazón del pueblo. Hubo un inmenso esfuerzo de los compañeros, valía la pena ver la zona con las carteleras anunciando. Las donaciones que se consiguieron, una cantina marchando a todo trapo, no quedó nada por el camino, y bueno, y la participación de artistas que dejaron el alma con sus canciones, con sus letras, con su amor al pueblo y su compromiso con la lucha. Creo, la verdad, que anoche, reflexionando allí en la locura, ¿no? Porque hubo reencuentros con viejos compañeros de la zona, gente del cerro también, que hacía tiempo no se veían. Era emocionante ver el reencuentro y el compromiso militante que surgía de cada encuentro. O sea, potenciamos fuerzas, marcamos presencia, ganamos espacio. La verdad que es un camino para profundizar, para seguir pensando incluso más allá de la instancia electoral. Así que el saludo y las felicitaciones a la agrupación Paso Molino de La Teja, a los compañeros de finanzas y a la gente de la cultura. Sí, Eduardo, la verdad que nos sumamos al saludo a los compañeros de la agrupación de La Teja, a los compañeros que participaron de todos los aspectos de la cantina, etcétera, porque queremos poner un par de temas, dos, tres temas, Eduardo, en esta audición, que creo que hablan justamente de la falta que hace este tipo de actividades y sobre todo este tipo de compromiso militante con la lucha de nuestro pueblo, ¿no? La necesidad de recomponer estos espacios, de una cultura militante y de la militancia en general, y sobre todo la necesidad de recomponer una perspectiva de lucha para nuestro pueblo y una perspectiva de lucha con objetivos claros, ¿no? Por la liberación nacional rumbo al socialismo. Porque fíjate que esta semana, Eduardo, se votó este rescate millonario de más de 50 millones de dólares al CAPU, que hoy no es más que una empresa privada, porque a veces nos quedamos con la película vieja y creemos que es una cooperativa de médicos altruistas, ¿verdad? Y eso dejó de serlo hace mucho tiempo. Es una empresa que lucra con la salud de la gente, donde hay gente que se lleva muchos millones de pesos por mes, ¿verdad? Y bueno, allí se dio un rescate millonario votado por unanimidad en el Parlamento, donde no se exigen responsabilidades a las autoridades, ¿verdad? No, allí no hay ningún tipo de reestructura arriba, porque siempre las reestructuras son abajo, acá no hay un topeo de salario, no pasa nada, ¿no? Y sobre todo lo que queda, lo que todo el mundo defiende es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha sido capaz que el proceso de mercantilización de la salud más importante de los últimos 15, 20 años, ¿no? Entonces vaya si habrá que reconstruir esta perspectiva de lucha, porque lo único que le interesaba al progresismo allí era sacarse de arriba la responsabilidad por lo sucedido con Casa de Galicia, cuando la propuesta de cierre de Casa de Galicia y la solución fue del Frente Amplio. Claro. Después ellos dicen que no se cumplió que las otras mutualistas tomaran a los trabajadores de las proporciones de 20 cada mil usuarios, etcétera, y como que le fallaron en eso, pero la propuesta de cierre fue del progresismo, tomando como ejemplo algunos cierres que habían hecho ellos. Entonces, vaya si hay que agarrar estos temas y plantear que el camino de lucha y la propuesta de la izquierda histórica es un sistema único, público y estatal de salud, en un momento que es calamitoso estar en salud pública o ser un usuario de categoría C de las mutualistas privadas, porque hay otros que son VIP, ¿verdad? Y que pasen estas cosas y que nadie comente, que nadie diga nada y que el sistema quede intocado, aunque sea que nadie lo critique, es gravísimo, ¿no? Entonces vaya a ser lo que hicieron los compañeros ayer en esta perspectiva es importante, ¿no? Y lo que viene, se viene el viernes que viene, ¿no, Eduardo? Sí, mirá, analizando todos los temas, después vamos a agarrar algún otro tema de fondo también, que están hoy, que deberían estar hoy en el debate político, el debate de fondo no está en ninguno. Es todo amague. El otro día le hacía una entrevista a un dirigente progresista porque la consigna que eligieron para la campaña ahora es la de un gobierno honesto. O sea, si vos llamás a construir un gobierno honesto, porque el que está ahora es deshonesto, ¿no? No hay que... Entonces le pregunta a la periodista, pero entonces usted dice que este gobierno es deshonesto. No. ¿Y entonces para qué pone? O sea, es todo lengue, todo. No hay nada que vaya a fondo. Este gobierno deshonesto, pero muchacho, arrancá con Astesiano y seguí con todo lo que pasó después. Y está teñido por elementos de corrupción y bueno, y algo más, ¿no? Porque La pregunta que uno se hace es por qué la oposición parlamentaria, que tiene alguna herramienta, no va más a fondo en estas cosas, en materia de investigación, de denuncia. Ah, yo creo que se están cuidando cada uno su tal vez sus valijas, ¿no? Yo, cuidado que si yo aprieto mucho acá me puede saltar allá, supongo. Con el tema de la salud exactamente lo mismo. ¿Cuál fue el debate de fondo que se dio ante esta, digamos, esta carretilla de plata que sale de... Cuando, yo me caliento un poco, porque después escuchás a estos que están contra el plebiscito de la Seguridad Social y dice, la plata la tenemos que poner nosotros después para bancar. ¿Y quién pone la plata para bancar como bancamos al CASMU, como tuvo que bancar Casa de Galicia? ¿Quién pone la plata? La pone el pueblo. No sale de los impuestos a las multinacionales porque no tienen. Entonces, en ningún momento se colocó a debatir a fondo qué sistema de salud realmente está en condiciones de cumplir con este derecho humano esencial que es la salud, que además es un derecho constitucional. Entonces, el proceso, vos lo decías bien, el proceso de mercantilización de la salud se aceleró, se consolidó con el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Quién trajo el Sistema Nacional Integrado de Salud? El progresismo. No es que antes no hubiera mercantilización de la salud. No, no, había. Esto lo consolidó, le dio un marco estructural, institucional. Y es tan así que cuando hay algún debate sobre un tema, como pasó con el CASMU, lo único que no está en debate entre el progresismo y los multicolores es la permanencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Cuando estuvimos con Gonzalo Martínez en la Facultad de Enfermería, lo hemos dicho, pero la verdad que vale la pena recordarlo, en la mesa había representantes de los candidatos de la coalición multicolor. Estaba el Partido Independiente, el Cabildo Abierto, Partido Nacional, Partido Colorado. Estaba Unidad Popular Frente de Trabajadores. Todos los demás, a excepción de Gonzalo Martínez, Cipriani dijo que el Sistema Nacional Integrado de Salud era el cambio más importante, más trascendente que había habido en materia de salud en el país en la historia. Cipriani. Entonces, obviamente que al no debatirse el sistema vigente, no estás cuestionando el eje del problema, que es la privatización y la mercantilización de la salud. Por eso es tan importante. Ayer tuvimos en el local de la UP esta primera serie de encuentros que tiene la fórmula Gonzalo y Andrea con temas de fondo y con actores que están vinculados a ese tema. Ayer fue con la educación, después de las 10 va a estar la compañera Romy Silva comentando esa instancia, pero este viernes a las 7 de la tarde en Vázquez 1463, casi Colonia, el tema que está planteado es las propuestas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores para el tema en materia de salud. Así que estamos invitando a toda la gente vinculada a la salud a arrimarse a las 7 de la tarde, porque ahí sí hay una respuesta concreta, antagónica con este modelo privatizador. Y uno se pregunta, Eduardo, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Porque sin duda hay cambios muy profundos, sobre todo en los aspectos de conciencia y de ideología, ¿no?, en nuestra sociedad, donde se ha ido retirando la ideología de los trabajadores y se ha ido sustituyendo por una ideología, si la caracterizamos, tendríamos que decir básicamente imperialista, ¿no? Es la ideología del sometimiento, del arrodillamiento, diríamos así, porque esta semana un hecho inédito, aparentemente inédito, que un sindicato, en este caso es la FOICA, un dirigente expresa públicamente en un medio que la propuesta del sindicato es de rebaja salarial. La del sindicato fue a negociar con una propuesta de rebaja salarial. Yo me dudo y me permito la duda de pensar que es inédito que un sindicato vaya con una propuesta de rebaja salarial a una negociación. Creo que no es la primera vez, estoy seguro que no es la primera vez. Sí es la primera vez que se dice suelto de cuerpo públicamente en un medio de comunicación, me parece, o por lo menos nosotros no lo habíamos escuchado. Entonces, para que estas cosas pasen, lo que tiene que haber cambiado en la psicología, en la conciencia de los trabajadores, es muy importante. Se explica, por supuesto, por un proceso de retroceso de muchas décadas, y realmente, ¿no?, el haber eliminado, fruto de que el progresismo, el Frente Amplio abandonó, ¿verdad?, como principales responsables, la dirigencia del progresismo, que abandona el programa de la izquierda cuando lo venía abandonando, pero bueno, se da un salto muy importante cuando se llega al poder. A partir de ahí es el abandono o la pérdida para nuestro pueblo de una perspectiva de lucha, ¿no?, de una perspectiva de izquierda, de lucha, de liberación nacional, y sobre todo la perspectiva de los trabajadores de sepultar al capitalismo, ¿viste?, y caminar hacia el socialismo, porque es la tarea histórica de los trabajadores sepultar al capitalismo, ¿no? Y transformar eso, cambiar eso por una ideología de conciliación entre las clases sociales, ¿verdad? Con sindicatos burocratizados y sobre todo desmovilizados en las bases, donde se elige a alguien para que te haga las cosas y tú te quedas quieto, ¿verdad? Entonces, bueno, si uno algún elemento de sintetizar de estas ideas, ¿no? Que lo han dicho incluso gente del gobierno. Es muy bueno que Minerva y Marfrig, dos empresas tan importantes, estén en nuestro país, según ellos, que confíen en el país, que esta inversión extranjera directa parece que nos viene a salvar, que el 51% del monopolio de la faena no es un monopolio, según la Comisión Antimonopolio, que es un disparate porque es bruto monopolio. Es bruto monopolio. ¿Verdad? Y que estos problemas los vamos a resolver con un diálogo social, o sea, sentándonos después que le dimos todo esto a estas multinacionales, monopolios multinacionales imperialistas, nos sentamos a conversar con ellos y después de darle tanto, claro que si no nos rebajamos el salario, es como que se van. Entonces, estas ideas predominantes son de terror, ¿no? Y después hay otras, Eduardo, que me voy a permitir criticar también, porque los que se le pararon firme en contra del monopolio, evidentemente fue la ARU. Totalmente. En un conflicto entre el capital industrial internacional, ¿verdad? Y los terratenientes nacionales. Puedes decir que es un conflicto entre burgueses. Ahora, a los trabajadores, ¿le beneficia que Minerva y Marfrig tenga el 51% de la faena? Por supuesto que no. Es brutal para nuestro pueblo porque tiene el poder de fijar el precio de compra de las cabezas de ganado a los de la ARU, pero tiene el poder de liquidar a los trabajadores, como sí, hace. Sí. De rebajar el salario. Y de bajar el salario y de controlar toda esta rama de la producción nacional. Es nefasto para los trabajadores. No le puede asustar a los trabajadores jamás que momentáneamente coincidan sus intereses objetivamente con los de la ARU y aprovechar para dividir más a los sectores de la clase dominante. Claro. Y pelear contra el monopolio de las multinacionales, pelear contra el imperialismo, porque yo no, me sale la palabra burrada, es un error ultraizquierdista, ¿verdad? Tener miedo a que los intereses objetivos de los trabajadores coincidan momentáneamente con los terratenientes nacionales, porque pelear contra Marfrig y Minerva y evitar que concentren brutal monopolio que tienen hoy es fundamental. Totalmente. Pero ¿qué pasa? No puedes perder la perspectiva del socialismo, porque no hay rama de la producción nacional más maduro para socializar como lo es hoy la industria de la carne. Si solamente dos empresas controlan el 51% de la faena, las estatiza, las nacionaliza y resolviste el 99% de los problemas, ¿no? Entonces queremos decir esto porque ante estas cosas, si los trabajadores pierden la perspectiva del socialismo y no plantean la nacionalización de la industria frigorífica, termina sentado con los patrones con una propuesta a los trabajadores de rebaja al 30% del salario y comunicándolo en la prensa como algo que está bien porque si no los patrones te van a bajar más. Es brutal, ¿no? Queremos plantear estas cosas porque es lo mismo el CASMU, ¿verdad? Después se vota por unanimidad rescatar a empresarios privados que se llevan 2 millones de pesos por mes para la casa sin sonrojarse y sin decirles nada, y todo es lo mismo, ¿no? Entonces vaya si es necesario ir recomponiendo las ideas de la izquierda, porque las ideas del diálogo social después terminan en que 1,5 millones de trabajadores nos vamos a sentar a conversar con 4 AFAP para que ellos nos digan, bueno, bajamos 0,005 las comisiones, pero las 4 AFAP siguen vigentes y ustedes tienen que poner un 5% más de aporte. Entonces, estas cosas realmente hay que pelearlas en todos los planos, en el plano ideológico también, y sobre todo, como hicieron los compañeros de la Teja ayer, con planteos de reconstrucción de una perspectiva distinta, Eduardo. Totalmente, sí, totalmente. En ese camino de recuperar propuestas que apunten directamente contra el corazón de este modelo y romper con la lógica que te impone el imperialismo y su ideología, no da el tiempo hoy para abordar en profundidad este tema, pero es un tema que está a flor de piel en cada barrio que vas, que es el tema de la violencia social. Estamos viviendo una situación a nivel de los barrios realmente dramática. El otro día veía un mapeo que hacían del nivel de inseguridad en los barrios de Montevideo y lo coloreaban. Y bueno, es un mapa de clase, ¿no? Entonces, vos tenés una zona que es el paraíso, donde viven los sectores más ricos de la sociedad, y después va en degradé hasta la zona roja, que es donde viven los sectores más pobres de esta sociedad. La violencia social, ¿no? Las balaceras, los homicidios, porque yo no, realmente no sé con qué cara salen a hacer campaña electoral diciendo que mejoraron los números de la seguridad, que eran un desastre y siguen siendo un desastre. La seguridad, podríamos hablar de una paz social. Todos los días vos te levantás con dos o tres muertos en los barrios, pero en los barrios pobres, gurises de 20, de 17, de 15 años, hasta niños que son víctimas de enfrentamientos entre lo que llaman bandas de narcos, ¿no? Y la respuesta a ese problema sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, invadimos un barrio con 500 efectivos, hacemos 23 allanamientos simultáneos, detenemos a 15 personas, incautamos armas y nos vamos. Y ni bien salieron las fuerzas policiales, ya otras bandas ocuparon el espacio. Porque el problema está en el modelo económico y social vigente, que genera sectores sociales que no tienen otro camino y además son utilizados por un negocio que es tremendamente lucrativo, que es el del narcotráfico. Y toda la fuerza del Estado se centra en combatir las consecuencias, ¿no? Entonces cierran boca de venta de pasta base, agarran alguna mula, meten presa a las mujeres que meten marihuana o droga para dentro de las cárceles, y ahí hay, ahora no me acuerdo la cantidad, es impresionante la cantidad de mujeres procesadas después de la LUC por la tipificación de este delito. Y el narcotráfico florece y prospera porque tiene mano de obra a patadas en una sociedad signada por la precariedad laboral, la desocupación, el desempleo, la pobreza y la indigencia. Entonces, ahora viene la propuesta de allanamientos nocturnos. ¿Alguien cree que con los allanamientos nocturnos van a resolver el problema del narcotráfico? ¡Es mentira! Esto tiene un doble sentido. Tiene el sentido de dotarse de nuevas armas represivas, que además no está escrito en la ley. Allanamientos nocturnos solo para boca de venta, de pasta. No, allanamientos nocturnos en general. Puede ser a la casa de un dirigente social, un dirigente sindical, un militante político, y no estamos agitando fantasmas ni brujas. Hemos vivido todo eso. O sea, no es que no nos contaron esto. Entonces, mentira que estas medidas, a nivel, con el clima que hay en la sociedad, obviamente la gente dice, sí, voto el allanamiento nocturno, cree que le van a resolver el problema. No, porque nadie discute el problema de fondo. Entonces, si el narcotráfico es negocio, es porque se puede blanquear el dinero. ¿Dónde se blanquea el dinero, Carlos? No se blanquea en el Borro o en el Bonomi, ni en Cerro Norte. Eso se blanquea en las sucursales de los bancos más importantes. Eso se blanquea con la construcción de edificios de lujo. Eso se blanquea con, con el despropósito y lo que resulta incomprensible de negocios multimillonarios, como puede ser el del fútbol. Entonces, hay un cinismo brutal de quienes están en el poder y quienes están acercándose al poder en colocar que van a resolver este problema solamente incrementando medidas represivas y con inflación punitiva. Eso en ningún lugar del mundo dio resultado, y lo único que da resultado es meterle el cuchillo a fondo en el corazón del problema, que deje de ser un negocio lucrativo para los que nunca van presos y nunca son procesados, y con la construcción además de un sistema y un modelo económico y social que genere empleo, trabajo, vivienda, salud, distribuya la riqueza y también forme a las generaciones nuevas en valores que tengan que ver con la solidaridad, con el colocar al ser humano y su problemática en el centro de la atención de quienes gobiernan. No sé si, Carlos, tenés alguna opinión sobre el tema. Sí, por el mismo camino, Eduardo, porque Evidentemente los allanamientos nocturnos no van a dar muchos resultados porque los bancos están cerrados de noche, ¿no? Seguro. Muy bueno. No van a encontrar a nadie en los bancos allanando con allanamientos nocturnos. Entonces el eje del problema, que es golpear arriba, no se va a resolver. Pero evidente, Eduardo, que el narcotráfico juega un rol social muy importante para las clases dominantes. Claro. Por las cuales ellos no tienen mucho interés en combatir el narcotráfico. Primero, el miedo para ellos en la sociedad tiene difundir el miedo, que los vecinos tengan miedo de los vecinos, de que la gente se mire con miedo en la calle, que se destruya la organización social. Para la clase dominante divide y triunfará. Eso es muy importante desde ese punto de vista, ¿no? Que tengas miedo de salir de tu casa, dejarla sola, todo eso. Después, por otro lado, justifica todo un conjunto de dispositivos de control social muy importantes, claro. ¿No? Y de aumento de la inflación punitiva y de herramientas de represión. Justifica inversiones de millones de dólares en el aparato represivo, ¿no? Porque de otra manera, cuando te hablan de la pobreza infantil, no se justificaría que tú gastaras 100 millones de dólares en 5 aviones, por ejemplo, ¿no? O que hayas comprado dos Hércules, que los dos están rotos y que uno está pagando por allá, que está varado por Portugal y que paga todos los días, me imagino, que salieron millones de dólares, ¿no? No lo escuché a Javier García opinar sobre eso. Sí, García no lo he escuchado, pues después te hablan de la pobreza infantil, pero en realidad ellos compran aviones para combatir la pobreza. entonces es complicado. Entonces digo, por un lado digo estas cosas porque hay una hipocresía reinante muy importante que hay que denunciar, y sin duda que no hay otra, que reprimir el delito evidentemente es algo que no se puede abandonar, pero si no se avanza en la construcción de otra perspectiva social, ¿verdad? Una sociedad donde haya trabajo, salario digno, educación, que no haya ningún niño realmente pasando hambre, que se acceda a la educación, a la cultura, a una salud, ¿verdad?, gratuita, que no tengas que pedir carnet de pobre a veces para ir a ciertos lugares, ¿verdad? Sí. Y después, claro, porque los ricos avanzan también en lo que se ha dado una urbanización neoliberal, ¿no? Que es el avance de los barrios privados, que están cercados por muros y tienen guardias de seguridad. Y adentro viven los narcos, ¿no? Como en la Tabona. Seguro. Adentro, ahí tampoco se va a allanar. Entonces, y vaya si avanzaron los barrios privados en Canelones. Totalmente. Con el intendente Orsi a la cabeza, que es el estilo de urbanización neoliberal donde se va guetizando la sociedad, quedan las zonas rojas, como decías tú, Eduardo, son los barrios periféricos, y después los ricos, por supuesto, que tienen también sus búnkers, sus seguridades, no pasa cualquiera para dentro de sus barrios y así se sienten tranquilos, pero esa sociedad, yo creo que ya hay elementos de una grave crisis de ese modelo, que justifica cada día nuestra lucha y que nos da fuerza para seguir avanzando, ¿no? Totalmente, Carlos. Y se nos fue el tiempo. Queda mucho tema para conversar y sobre todo hoy no le pudimos entrar a... No nos quedó tiempo para meterle al sí con la papeleta blanca que va cobrando espacio. Pero bueno, la semana que viene le meteremos porque cuando vi algunas encuestas que salieron ahora, entendí más en profundidad el pánico que tienen los dueños del poder. Con el sí, muy auspicioso este 48%, ¿no? Totalmente. Y Álvaro Delgado, que le pide a la fórmula del frente, le va a pedir que firme el documento que firmaron ellos porque están los dos en contra. Totalmente. Entonces, claro, si arrancas a recular en chancleta en todos los planos, terminas así, que Delgado te atora para que firmes un documento a favor del sistema financiero y en contra de los trabajadores y el pueblo. Pero bueno, ahí, por suerte, existe la izquierda en el país y está viva y luchando. Nos despedimos, Eduardo, que nos pasamos de hora, me parece. Bueno, sí. Nos encontramos. Saludos, Carlos. Vamos a la pausa y volvemos después con... Retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, siguen llegando mensajes. Allí en General Flores y Chimborazo ya están los compañeros con banderas, volantes, afiches, también están en la Cruz de Carrasco, también están los jóvenes en la Feria de Tristán. Se me están quedando para atrás algunos compañeros que ya mandaron también la información. Pero estamos en línea con la compañera candidata a diputada por Montevideo, en la lista 326, la profesora Romy Silva. ¿Cómo estás, Romy? Muy buen día, Eduardo. Saludos allí a los compañeros. Tenemos un panel de operadores impresionante. Está Ciro con Lidia, que la rompen ahí manejando todos los controles. Íbamos a conversar, Romy, sobre lo que fue la actividad ayer de la Unidad Popular Frente a Trabajadores con los compañeros candidatos a la presidencia, Gonzalo Martínez, con Andrea Revuelta, candidata a vicepresidencia, abordando un tema central de lo que es la propuesta Unidad Popular Frente a Trabajadores y de la vida de la sociedad, como es la educación. ¿Qué te pareció la actividad? ¿Cómo viste la participación también de tanta gente allí? Sí, en primer lugar fue una muy buena iniciativa, una excelente actividad con una buena concurrencia de compañeros, bueno, todos los cuales habían, por supuesto, o gente nueva que se acerca, una instancia donde participaron además muchas personas vinculadas a la docencia, ya sea en forma directa o indirecta, pero que están vinculados al tema de la educación y por lo tanto lo conocen de fondo. Allí, se realizó una intervención, como vos decías, de parte de Gonzalo y Andrea, con la participación de los que estaban todos allí presentes, vertiendo realmente situaciones que hacen a la problemática que presenta la educación en nuestro país, con propuestas además claras en el objetivo de dar un abordaje y una solución, dejando en todas las intervenciones también la claridad de que la educación por sí misma no puede resolver los problemas que presenta una sociedad. Claro. Y por eso la importancia, ¿no?, del trabajo político, donde la educación debe ser contemplado en un plan de país que apunte concretamente, si queremos enfrentar los problemas que la educación presenta, a la construcción de un proyecto opuesto y alternativo al vigente, que se centra en la profundización del modelo capitalista en su etapa neoliberal. Totalmente. Allí lo decían los compañeros, salía más del intercambio. Este gobierno hizo bandera de la transformación educativa. Creo que mañana, el lunes, las ATD van a tener un shock de transformación educativa también. Pero en el intercambio que se daba, había dos elementos que se marcaban, creo que marcan la diferencia de lo que es la izquierda, de lo que son el resto de las propuestas. Ninguna fuerza política que no sea la Unidad Popular Frente a Trabajadores plantea con claridad el derribar la llamada transformación educativa. Así como el derogar artículos de la LUC que apuntaron o consolidaron un proceso de privatización de la educación. Y el otro tema era el tema presupuestal, que yo leía el otro día declaraciones del senador, creo que senador Sebastián Sabini del MPP, que planteaba que difícilmente el próximo gobierno llegara a cumplir con el 6% del PBI para la educación y 1% para investigación. Entonces, son dos elementos, me parece, Romy, que marcan la diferencia de fondo entre lo que es una propuesta de izquierda y lo que son las propuestas de administración de este modelo. Sí, por eso en el análisis que se realiza hemos recalcado siempre la continuidad y profundización, ¿no?, de un conjunto de políticas económicas donde quienes hoy están en el gobierno, calaron hondo, avanzaron en la reforma en la seguridad social, con una reforma impuesta, y avanzaron en profundizar esta llamada transformación educativa que tiene raíces. Ahí va. En esa continuidad que ha marcado y ha permitido el progresismo. Vaya que para que esto caminara fue importante la Ley General de Educación del 2008. Recordemos en el 2018, ante esas instancias de acuerdos políticos donde se invitaba a los distintos partidos políticos a presentar sus propuestas con respecto al tema, que ya se venía hablando, ¿no?, de todo un marco de transformación con ideas que ya habían sido planteadas en lo que fue EDU 21, muchas de las cuales retoma la propuesta actual. Y allí, en esa instancia parlamentaria, Unidad Popular, en ese caso con la representación que le tocó al maestro Gonzalo Abella, fue la única que planteó una posición contraria, es decir, que ahí ya veíamos cómo se marcaba una continuidad y distintos tramos previos que son los que habilitaron a esta transformación, que caminó en forma acelerada, porque tiene, ¿no?, esas etapas previas que se lo han permitido. Es así que los gobiernos también, Frente Amplio, se llamó a ese congreso de educación, donde las resoluciones de ese congreso, Julio Castro, no fueron tenidas en cuenta, que hablan, por ejemplo, de autonomía y cogobierno para el sistema educativo en general. Eso no se tuvo en cuenta porque el objetivo concreto era, bueno, caminar hacia un proceso de cambios en la educación, que son los que acompasan a un modelo económico que está basado, por supuesto, en la lógica del capital, en la mercantilización y en un avance privatizador que ayer se mencionaba. Es verdad. Donde se le da el espacio, ya sea al financiamiento que el Estado destina al ámbito privado, la injerencia empresarial en la educación, así como también la promoción de esos centros educativos de asociación público-privado, que son un avance privatizador, al igual que lo vemos cuando le dicen a los docentes, bueno, que podés hacer profundización o avanzar a nivel terciario con becas que luego están destinadas a cursar en las universidades privadas de nuestro país. Entonces, acá vemos todo un proceso privatizador, y vos mencionabas el tema del porcentaje del PBI para la educación, que ya es un reclamo histórico, y ayer mencionaba a los compañeros en la mesa cuánto del presupuesto actual se destina también con esa lógica de atender los reclamos del ámbito empresarial y concretamente de la lógica del mercado. Lo que queda, bueno, es el problema social que estalla en los centros educativos, donde, por supuesto, faltan ahí los presupuestos necesarios para abordar en primera instancia, bueno, la problemática que tenemos. Se hablaba de la importancia de los equipos multidisciplinarios, de tener centros educativos confortables que aborden al niño, al adolescente en forma integral, y por supuesto que esto debe ir acompañado de una generación de fuentes genuinas de empleo, porque esos niños, adolescentes, se recalcaba, son pobres porque sus familias no tienen trabajo, no tienen acceso a la asistencia médica, no tienen acceso a una vivienda de calidad. Toda esa problemática social estalla en el ámbito educativo, claro. Y las carencias que existen, bueno, son reales y son vivenciadas por los alumnos, por los docentes, y ayer quienes estamos involucrados en la educación, bueno, planteaban con total claridad la cruda realidad en la que se vive. Sí, un par de cositas más que me gustaría comentar. Lo primero es el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, hizo una propuesta espectacular de un premio para los alumnos que terminen el ciclo completo, un premio económico para los alumnos de niveles económicos bajos que completen el quinto y sexto. Esta es una respuesta real a la problemática que tenemos hoy en la educación y que tienen esos chiquilines. Eso es una falta de respeto a las familias, a los jóvenes. Es realmente vergonzoso abordar la educación con seriedad, ¿no? Frente a las necesidades, bueno, es como tirarte una zanahoria a ver si de esa manera obtengo un resultado determinado. Pareciera que en esa lógica del mercado, ¿no?, todo se vincula a lo que es ese proceso de mercantilización donde todo tiene un precio, y acá realmente se pierde lo que es una educación integral que tenga como objetivo y en el centro al niño, al adolescente, es colocar en todo sentido, bueno, la lógica del mercado del sistema educativo. No me importa cuánto aprendas o no, te voy a pagar tanto a ver si completa el número, el ciclo educativo. Es brutal. Sí. Eso exige una respuesta, no tenemos hoy tanto tiempo, pero mucho más de fondo. Y lo último era una reflexión sobre la participación de los jóvenes estudiantes ayer en esta actividad, ¿no? Bueno, entre los involucrados están directamente los jóvenes con una propuesta muy sentida que los hace a ellos ser parte activa, ¿no?, de lo que vivencian, en el objetivo no de aceptar los problemas que tenemos, sino organizarse para transformar, para cambiar, para dar la pelea. Eso realmente da mucha fuerza ver el análisis profundo que hacen los gurises y cómo están comprometidos, ¿no?, socialmente, políticamente, para dar la batalla que se viene en la concepción de que toda lucha requiere de un trabajo organizado y colectivo. Es realmente siempre, bueno, una motivación y un impulso extra ver a los gurises, ¿no?, comprometidos. Y cuando hablamos la gurizada y la gente politizada, eso es un objetivo que en el que debemos avanzar en esta lucha de ideas que también se está dando, porque se hace creer a la gente, bueno, de que la política es un asunto de unos pocos, entonces no opines, permanece al margen y otros deciden por vos. Impecable, Romy, ya estamos convocando para la nueva jornada de intercambio de Unidad Popular Frente a Trabajadores, ahora en el tema de la salud, para el viernes que viene a las 7 de la tarde. Excelente. Bueno, saludos por ahí a toda la gente, a todos los compañeros del Cerro, nos estamos viendo. Saludos. Bueno, se va yendo el tiempo, ahora vamos a estar en contacto con el compañero Darío Camilo en San José. Ya nos vamos a comunicar, mañana tenemos una jornada, una importante jornada de militancia recorriendo la ciudad de San José, Libertad, como propuesta de la 326, Unidad Popular Frente de Trabajadores. En todo este tiempo que se nos va, ayer hablando con compañeros en una instancia orgánica, decíamos, nos quedan 2 meses y medio para las elecciones. 2 meses y medio para llenar el país con la papeleta del sí, la papeleta blanca del sí, y avanzar en la suma de voluntades para colocar nuevamente a la izquierda en el Parlamento. Y esto es trabajo colectivo, trabajo de todos, de cada uno de nosotros. No es que fulano, mirá, ahora aquel, que el candidato. No. Todos tenemos un rol para jugar, ya sea en el barrio, ya sea en los medios de prensa, ya sea en cada lugar, tenemos nosotros un rol para jugar y ser partícipes y constructores de estas 2 victorias. Pues estamos conectados ya con la ciudad de San José de Mayo, con Darío Camilo. ¿Cómo estás, Eduardo? El placer, el gusto de estar en contacto en la audición dominical del 26 de marzo. Y bueno, anunciándolo, mañana vamos a estar por allí, Darío. Ya tenemos sí, el pasaje. Mañana, bueno, menos mal. No, mañana tenemos una muy buena agenda, sobre todo a nivel de medios de prensa que pudimos lograr, comenzando a la hora 8 en emisora El Lugar, FM 99.1, en el programa Picaporte Abriendo Mañana, que conduce Roberto Cabral y Janet Machín. A la hora 9:10, la presencia será en emisora principal 107.9 FM, en el programa Puesta al Día, con Silvana Correa y Juan Pablo Salinas. A la hora 10, la participación en Visión Ciudadana, en el programa Opinión Pública, que sale por diversas plataformas, más Canal 11 de Rodríguez y Canal 11 de Silda Polié, en directo, que conduce Leonardo Ávalo. A la hora 11 estaremos en Mora Contenidos, en el programa Moradores por la Mañana, con Bruno Danzov. A la hora 13, en el programa Sobremesa, en Radio 41, 1360 AM, con la conducción de Jorge Gutiérrez Pérez. y a la hora 16, ahí a media tarde, ya estaremos rumbo a Libertad para tener la entrevista con Fernando Marrero para el canal LCD de Libertad, y luego de ese medio también estaremos con una entrevista con Javier Perdomo, que es el director de la Semana de Libertad, para concluir finalmente de nuevo en San José de Mayo a la hora 19 en una reunión con simpatizantes, militantes y público que quiera acercarse acá en Herrera 309 casi Figueroa, y ahí estaríamos dando el final de esta agenda que está ya pautada para mañana lunes 19 con Eduardo Rubio en San José. Bueno, Darío, la verdad que una agenda entonces, dejame un espacio 12:15 que tengo que hacer la audición en directo. Sí. Quedamos en eso. Normalmente viste que nosotros hacíamos los micros para Canal 3 y para Canal 9 para los informativos. Va a estar bastante comprimida la cosa. Si nos daremos uno en todo caso, pero tenemos que dejar el espacio para la audición en vivo, que va a salir en alguna calle de San José seguramente, en algún lugar de San José. A 12:30. Exactamente. La verdad que sí, una agenda intensa, y le damos muchísima importancia, obviamente, a la presencia en los medios. Con eso le estamos llegando a gran parte del público de no solo de la ciudad, sino del departamento de San José. Pero queremos hacer hincapié en la reunión de la tardecita, ¿no? Porque estamos, antes de que te conectara ahora por teléfono, estaba diciendo que entramos en una etapa de 2 meses y medio, son 2 meses y medio, y ya a esta altura del medio nos queda menos, en el que nos estamos jugando el campeonato del mundo. Estamos jugando, ¿no?, dos paradas tremendas, ¿no? La del sí por la seguridad social, que define el futuro de este país, y donde debemos esperar, Darío, no sé si has visto las declaraciones de los presidentes de las cámaras empresariales. Ayer salió Javier García diciendo que la coalición estaba en el debe en cuanto a la confrontación contra la propuesta del sí. Se ven venir el sí, porque crece desde el pie, pero se nos van a venir con todo. O sea, precisamos de una ofensiva militante de todo el campo popular por el sí, y después una ofensiva en el marco de nuestras fuerzas para poder concretar la otra victoria, que es llegar, volver a colocar la voz de la izquierda en el Parlamento. Y no sé si vos estabas escuchando, lo que planteábamos es que eso depende de cada uno de nosotros y de que sumemos más voluntades, más fuerza al trabajo. Y te dejo ahora, pero primero una introducción. En estas 12, después de las internas, se nos ha dado un fenómeno, un proceso, en el que a cada lugar que vamos incorporando nuevos compañeros, se va sumando gente. Y en muchos casos gente joven, que también es otro elemento realmente alentador. Por eso la importancia que le damos a ese encuentro de la tarde, de invitación a todo el mundo para que se acerque a, de repente, hasta preguntarnos por qué hay que votar sí, todas las dudas que hay sobre qué pasa con la plata, dónde va, si se desfinancia el BPS, a otros temas que se quieran abordar, ¿verdad? Sin duda. Yo le planteaba también, creo que fue el viernes que estuve saliendo en el Mañanas de Radio con Ángeles, que nosotros, más allá como que a nivel político ya tenemos planteada una departamental a principios de septiembre, que seguramente va a ser en Ciudad del Plata, está la inquietud también de muchos compañeros y de gente también, con una compañera que nos comentaba, gente que está esperando tener más información sobre el tema de la seguridad social, particularmente nos comentaba de la zona de Rodríguez por ahí y adyacencia. Entonces, bueno, y también conversando con compañeros de Libertad el día del encuentro nacional, también ellos también están queriendo hacer de repente alguna actividad puntualmente con este tema también. Así que, bueno, seguramente después que pase esta gira tuya estaremos en contacto con Pepe Borges o alguno de la Comisión Nacional de Defensa del Mondes o de la coordinadora mismo, para hacer también parte de prensa en la medida que se pueda, y formalizar alguna reunión en concreto, que puede ser en Capurro, Rodríguez, Pueblo Nuevo, todas esas zonas. Buenísimo, muy bueno. Ituzaingó, y bueno, y también Libertad. Estamos esperando que uno de los compañeros que está en Libertad, que reside, pero ahora está en otro departamento momentáneamente, a principios de septiembre va a estar por ahí, por esa zona, y va a ser una muy buena idea poder lograr también una actividad en este sentido, ¿no? Sí, nos preocupa, y es un tema que va en paralelo y es recontra importante. Totalmente de acuerdo, Darío. Bueno, nos estamos encontrando mañana temprano, creo que estoy llegando a 7:30 por ahí. Siete y media menos 20 llega normalmente. Bueno, ahí estaremos en la terminal. Por la capital. Bueno. Y recorreremos esa sucursal de un departamento cercano que tanto apreciamos. No te voy a contestar al aire, pero vos sabés la respuesta. Un abrazo, Darío. Saludos a los compañeros. Saludos a la audiencia y bueno, a los operadores también. Bueno, nos vemos. Bueno, ahí teníamos a los compañeros Maragatos preparando una jornada de militancia. A nosotros se nos ha ido el tiempo porque ya vienen los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Ilia Villalba. Les mando un saludo también. Sé que ayer tuve una jornada de militancia en el local allá de Camino Lecoq y Soto, preparando una nueva peña de la 326. Y nosotros nos reencontramos mañana, 12:15, en la audición del 26 de marzo aquí en la 36. Hasta mañana.